Tiene la amabilidad de atendernos el doctor Eduardo López, que es el presidente de la Asociación de Infectología Pediátrica y además es jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños, ¿no? Lo convocamos porque queremos saber qué pasa con la gripe A, ¿no? En primer punto, bueno, están afirmando algunos infectólogos que no hay estructura para producir la vacuna. Pero lo cierto es que la gripe A salió de los medios, ¿no? Salió de los medios. Se está hablando mucho menos, pero queremos saber si hay que tener la misma prevención. Doctor López, Flavio Melli y Antonio Gramo, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, bueno, acá charlando un poco de los temas del día, ¿no? Viendo las tapas de los matutinos, viendo que de alguna manera el tema de la gripe A está saliendo de los medios, ¿no? Digamos, sorprendentemente, que hace algunos días era ocupaba casi toda la plana de las noticias, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en parte el número de casos ha disminuido, por lo menos en el área metropolitana, tanto en niños como en adultos. Y lentamente, usted sabe que la gripe en última instancia tiene como olas, que duran de 4 a 8 semanas. Si usted analiza que empezó esta ola a fin de mayo, primera día de junio, estamos en un periodo de lógica caída. Así que en este aspecto, por un lado, esto es lógico que se aparezca de las primeras planas. Ahora, la segunda discusión que viene ahora va a ser cómo se va a armar el sistema para el año que viene. Y el cómo se va a armar, ¿no?, para el año que viene, porque ahora me da la sensación de que no hay excusas, doctor, ¿no? O sea, esto nos pudo haber sorprendido, hubo comicios electorales, hubo un ministro que salió a decir que había 100.000 casos y nunca se entendió muy bien qué fue lo que sucedió. ¿Qué pasa de acá a 365 días? Bueno, yo creo que, primero, que no van a ser 365 días, es menos, ¿no? Porque usted tiene que, por ejemplo, usted tiene que armar dos estrategias. Por un lado, usted va a tener que vacunar con la vacuna para gripe estacional, o sea, la gripe que todos los años tenemos. Sí. Y se va a tener que incorporar otra vacuna, que es la gripe esta del virus nuevo, diríamos. Y por otro lado, va a haber que asegurar un número importante de drogas antivirales para el año que viene. Son las tres cosas que uno debería tener. La vacuna de gripe estacional, bueno, yo creo que esto está asegurado porque hay producción mundial bastante. Lo de la gripe nueva, la vacuna de gripe nueva va a haber que discutirlo un poco porque hay una compra muy importante y reserva de stock de parte de los países centrales. En primer lugar, porque ellos reciben el invierno ahora, dentro de 2 o 3 meses. Y en segundo lugar, porque ellos han hecho inversión en esto, diríamos. Sí, me impresionó, por ejemplo, en Inglaterra, que según las autoridades inglesas, todo ciudadano británico, 90 millones de ciudadanos que responden a su majestad, tienen asegurados una dosis de Tamiflu. ¿De Tamiflu o de la vacuna? Bueno, del remedio. Del remedio. Del remedio, no de la vacuna. Aquí el Tamiflu por ahora creo que hay un stock suficiente, diríamos. Pero creo que hay que prepararse para el año que viene. Diríamos, máxime si nosotros llegamos con una cobertura vacunal del nuevo virus menor a lo estimado, diríamos, ¿no? O sea, yo creo que la OMS en general considera que uno tiene que tener vacuna para el 30% de la población, digamos. Esto es casi imposible desde el punto de vista práctico para Argentina y probablemente para los países del cono sur, con lo cual uno va a tener que hacer una prioridad de vacunación y segundo lo va a tener que hacer a través de un tiempo. Por lo tanto, cuanto más rápido uno defina esto, va a ser mejor para Argentina. O sea, lo que yo quiero decir es, usted no va a tener los 10 millones de dosis el día 1 de marzo para empezar a vacunar. Esto va a requerir necesariamente que usted haga un ranking a quién va a vacunar primero y en segundo lugar cómo va armando la provisión de vacunas. Por eso es que la provisión de vacunas hay que pedirla ahora. Bien, usted sabe, doctor, que ahora, ¿no?, charlando y debatiendo un poco más en frío, es bueno, ¿no?, preguntarse si realmente todo este tema se infló demasiado, ¿no? Porque usted sabe que ahora están apareciendo algunos informes de que todo esto de la gripe A fue todo armado por algunos laboratorios, usted sabe, ¿no? La teoría conspirativa de las cosas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, la gripe A no fue armada por los laboratorios. En última instancia, la gripe, se sabe que son los virus que mejor muta. De hecho, mucha hace pequeñas mutaciones todos los años, por eso tenemos que cambiar de vacuna todos los años. Claro. El segundo punto, que esto fue no un pequeño cambio, sino fue un gran cambio, uh-huh. Digamos, y esto ocurre y aparecen las pandemias. Lo que pasa es que acá hay dos temas. Uno es que se la quiso homologar a la famosa pandemia de la gripe española, que no tiene nada que ver porque las circunstancias históricas son absolutas, y de desarrollo científico y de desarrollo urbano totalmente distinto a lo que era esa época del 18. En segundo lugar, algunos quisieron minimizarla y tampoco era para minimizarla, diríamos, ¿de hecho, se acuerda? Sí, claro. Sí, esto sí. Se cura sol y toda esta historia. Bueno, esto es un virus que merece respeto, que ha tenido una enorme capacidad de diseminarse, ese es el gran punto. O sea, fíjese usted que en un mes y medio, yo no tengo duda que los 100.000, 120.000 casos que dijo en un momento el ministro Mansur, es muy probable que estemos cerca de esa cifra, le digo, ¿eh? Uh-huh. Si no tenemos más. Lo que pasa es que Argentina dejó de confirmar, y al dejar de confirmar, usted ya no tiene denominador. ¿Con qué lo compara? ¿Con los internados? ¿Con los que creemos que estamos estimándolo? Diríamos. Pero hay que haber reconocerlo, que es un virus que tiene, aunque parezca mentira, una baja proporción de matar. ¿Está bien? Uh-huh. Digamos. Entonces, pero va a circular mucho, y después, en la medida que circula, usted le puede parar un país un virus de esto. Por eso hay que preparar la vacuna. Diríamos, esto, digamos, es más allá de las teorías conspirativas, si fueron laboratorios o no laboratorios, que es un absurdo, diríamos, en este aspecto, diríamos, ¿no? Bien, doctor Eduardo López, presidente de la Sociedad de Infectología Pediátrica y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños, gracias por este contacto. Ah, muy amable. Que tenga buen domingo. Hasta luego.